Para este 24 de marzo, desde la agrupación Frente por Sociales, quien conduce actualmente el Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales, estamos organizando una jornada no conmemorativa, sino de lucha sobre el 24 de marzo, que se va a llamar 24 de marzo, continuidad y vigencia de la lucha por los derechos humanos a 35 años de golpe de Estado. Lo que vamos a hacer, como te estábamos comentando recién, es el debate primero de los conceptos, de los talleres, para que estemos todos más o menos los que participamos al tanto. Vienen las mujeres de La Plata, que son las docentes que hicieron un documental que se llama Regístrese, Archívese y Comuníquese, que es un documental que trata sobre las reformas educativas durante el 76 y cómo en ese, desde el Ministerio de Educación, se buscaba con estas reformas reconocer a hijos de subversivos, desde jardín, primaria, secundaria y hasta lo que era la universidad. Mira, como recién te comentaban las chicas, nosotros venimos organizando esta actividad desde aproximadamente el 20 de enero. En ese momento nos pusimos en contacto con gente de la PDH, todavía ellos nos estaban reuniendo, no sabían bien qué iban a hacer para el 24. Después, cuando se empezaron a reunir, trataron de contactarnos, quedó como que sí, pero que no. Cuestión, ellos hacen su acto con la gente del oficialismo, nosotros no. Y bueno, yo te digo, sale del Centro de Estudiantes porque lo que remarcamos nosotros siempre como conducción y desde el año pasado que asumimos como la presidencia es abrir un poco lo que es el Centro de Estudiantes y no resumirlo todo en los problemas puramente universitarios, sino consideramos que el Centro de Estudiantes tiene que ser una herramienta de lucha que organiza a los estudiantes, pero sin ser ajeno a los problemas sociales, digamos, que están reales hoy tanto en nuestra ciudad de La Barría como a nivel nacional. Mira, este 24 de marzo tiene la particularidad de, digamos, a comparación de lo que fue el año pasado, durante todo el año pasado, desde el 24 del 2010 hasta el 24 del 2011, se dieron ciertos sucesos como, por ejemplo, el dato concreto de que se habían encontrado los restos de Julio López, después no se encontraron, Julio López sigue desaparecido, Luciano Rugasé desaparecido. Creemos que por eso llamamos esta jornada como continuidad y vigencia, porque creemos que desde el 76 a esta parte se siguen cometiendo errores atroces que están relacionados con derechos humanos. Nosotros consideramos que los derechos humanos no es solamente levantar la bandera y flamearla como viene haciendo el kirchnerismo y con eso hacer un uso político, sino creemos que los derechos humanos también son el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo y el derecho a que no, digamos, se repriman las luchas sociales. Por eso también los talleres van a tratar sobre esos puntos, y bueno, más que nada tener en cuenta esto, ¿no? Que el 24 de marzo nos encuentra con esas particularidades, todo lo que fue el Parque Pereira y la ola, de lo que está pasando en Formosa con los indígenas de allá, digamos, en nuestro país están ocurriendo una serie de secuencias que si bien no las podemos comparar políticamente con lo que fue en el 76, pero sí atacan directamente a los derechos humanos. Pero bueno, el fundamento de este 24 de marzo nuestro es no solamente marcar lo que pasó a nivel económico, ¿no?, sino plantear que estos problemas sociales sigan hasta el día de hoy, que la política kirchnerista sigue bancando bastante estas cuestiones.